objetivo, no sé, si ya lo vamos a empezar a discutir o nos esperamos tantito, no sé cómo. ¿Cómo no te escuché bien? Sí, que si ya vamos a empezar entonces a hablar de los objetivos que están en Etherpad o se va a hablar algo más antes. Los objetivos que están en el Etherpad. Ok. Recuerdo, los objetivos son los objetivos de la meta, de lo que se quiere para cumplir esa meta. Y los puntos abajo, los puntos tentativos a desarrollar, son unos puntos que he colocado ahí tentativos para ver si todos estamos de acuerdo y a partir de ellos desarrollarlo. Ahí agregué dos puntos. No sé cómo los vean ustedes o qué opinen de ellos. Perdón, ¿nuevos miembros o nuevos colaboradores? Y en este caso, mi hermano, que se refiere a los nuevos colaboradores. No entendí. Bueno, más que nada le había puesto miembros porque pues aún están como que iniciándose en la comunidad. Ya cuando entren a su área de colaboración, pues ya serían, creo yo, colaboradores, o no sé cómo lo vean. Son colaboradores hasta que hayan hecho suficiente, hasta que hayan colaborado suficiente como para que alguien los proponga para ser miembros y se vote. Por lo menos así era hasta no hace mucho. Mientras tanto, son colaboradores, no miembros. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, para los puntos tentativos a desarrollar, o qué paso vamos a seguir para desarrollar esta meta, ¿no? Para alcanzar los objetivos, el 1 y el 2, tenemos el primero. Necesitamos primero tener una depuración de todos los proyectos. Es decir, con esto, con la finalidad de ver cuáles están activos y cuáles no están activos, ¿no? Porque cuando llega una persona al foro y se presenta y quiere colaborar y ha revisado los proyectos, y piensa que ese proyecto está activo y resulta que no, entonces ya ahí ya los ánimos de colaborar se van hacia abajo. Entonces, estamos los que estamos aquí de acuerdo con ellos, de que ese sería el primer paso. Sí, totalmente de acuerdo. Así como está ahorita el proceso de inscripción, digámoslo así, pues sí, te manda información que está desactualizada, ¿no? Y cuando vas a buscar a las personas o los proyectos, te encuentras que pues ya no existen. Entonces, pues sí tendría que ser algo urgente, por hacer. Perfecto, Graviela. Sí. Ok, buenísimo. Entonces yo creo que los puntos que colocaste vos debajo de ellos, creo que son las actividades para completar este primer punto. Sí, se podría manejar como un 1.1 o 1.2 del primer punto, incluso. Exactamente. Ok, entre otras actividades que estaba viendo para deployar los proyectos, se podrían hacer dos maneras. Uno, hablar con los coordinadores de áreas, responsables de áreas, y que ellos se encarguen de depurar todos los proyectos que están allí en cada una de las áreas, o nosotros mismos ponernos a contactar a cada uno de los coordinadores que aparecen en los proyectos y conversar con ellos a ver si ese proyecto está activo o está inactivo. Y a partir de allí, quitarlo o dejarlo. ¿Cómo lo ven? Pues sí, sería bueno porque, bueno, a veces están ahí y están sus correos o algo así, o les mandas mensaje y pues no te contestan. Entonces, también sería bueno que se viera, ¿no? Quién todavía puede colaborar o ayudar a la comunidad y si no, pues, no sé, quitarlo de ahí de la wiki o de la documentación y estructurarla de tal forma que pues el coordinador del área sepa que con qué gente cuente, con qué gente no cuenta, ¿no? Bueno, no es que no cuente, sino que ya no está activa. Entonces tú dirías por la opción de que nosotros contactemos a cada uno de los proyectos. A ver, ¿cómo van? Sí, yo creo que sería más rápido porque si nosotros les decimos a los coordinadores, igual y ellos también tienen pues algo más de trabajo y sirve que nosotros somos un poquito más, digámoslo así, y pues nos podríamos, no sé, repartir el trabajo y tenerlo listo en una determinada fecha, una cantidad de días determinados. Ok, buenísimo, concuerdo. Graviela, por... Disculpen, no escuché porque estaba pasándole la contraseña de Moonbrew a Junito. ¿Pueden repetir, por favor? Ah, y aparte es Gabriela, no Graviela, por favor. Ok, buenísimo. Ok, buenísimo. Hola. Hola. Hola, Junito. Hola, Junito. Graviela, ¿pueden...? Gabriela, perdón. Gabriela, no Graviela. Gabriela, con tal como se lee. Gabriela. Gabriela. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿pueden mutar un segundo? Ok, perfecto. Sí, más que todo era en los puntos tentativos para desarrollar la meta. Era ver cuáles proyectos están activos y cuáles proyectos están inactivos. Entonces, para ello necesitamos hacer contacto con los coordinadores de esos proyectos. Entonces, tenemos dos opciones, que es por la que una es que los responsables de área contacten a todos los coordinadores y hagan la depuración en su propia área. O la segunda, por la que me decanto yo y Bob, es que nosotros mismos contactemos a esos coordinadores de esos proyectos para hacer esa depuración, porque así sería mucho más rápido y no estaría el trabajo concentrado en los responsables. ¿Cuál de las dos opciones ves mejor? La primera. Junito y yo somos los coordinadores de control de calidad, así que podemos encargarnos nosotros del resto de las áreas, no sé. Habría que conectarse con los responsables de las otras áreas y ver y decirles esto. Sí, ese es el detalle, más que todo con lo que no sabemos cómo están de trabajo con otras cosas, entonces no sabemos cuánto tiempo le podrá llevar a ellos hacer esto. Sí, más que nada es para eficientar el tiempo que nos va a costar o nos vamos a tardar haciendo esto, porque quizá Jonito y Gabriela pues podrían hacerlo, ¿no? Porque pues tienen, no sé, podrían repartirse entre ellos dos o el tiempo o mantener ahí la documentación actualizada, pero las otras áreas, como dice Gabriela, pues no sabemos cómo están. Entonces yo creo que sería mejor que nosotros mismos hiciéramos los cambios, o no sé cómo lo ven. Junito, en el chat coloqué el pack para que vea lo que llevamos y de tu opinión, a ver cómo lo ves. Sí, a ver, ahora estoy leyendo un poco el pad. ¿Está atento por dónde estamos? Porque estoy nuevo y... Sí, estamos en los puntos tentativos. Disculpen, pero me parece que son los responsables de área y o los coordinadores de proyecto los que tienen que hacer esto. Porque solo ellos saben cuáles son los proyectos que están todavía activos y cuáles no. Así que en última instancia habría que conectarse con o contactarse con los responsables de área o los coordinadores de cada proyecto para ver o preguntar cuáles son los proyectos que todavía están activos. Supuestamente los responsables de cada área deberían saber quiénes son los coordinadores de los proyectos y por lo tanto deberían poder decirles que se fijen cuáles son los proyectos que todavía están activos. Me parece, no sé. Sí, bueno, quizá sí sería bueno. Creo que eso conlleva hacerlo nosotros mismos, pero creo que es más fácil preguntarles por Telegram o por un mensaje privado, un correo rápido de, oye, ¿sabes qué? Vamos a editar la documentación de tu área, mándanos nada más los proyectos activos, y creo que es más fácil que hagan esto a que ellos mismos se metan a la documentación y se pongan ahí a editar, ¿no? Creo que lo que más que nada lo estamos viendo de alguna forma de ahorrarnos tiempo y de quizá no depender tanto de los coordinadores de área, o no sé hasta qué cierto punto podamos depender de que ellos lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. No, claro, evidentemente que para hacer esa depuración hay que contactar a los coordinadores de los proyectos. No, no es que vamos a llegar y vamos a ver que, ah, bueno, este, vamos a quitar este, este y este, ¿no? Lo que se está discutiendo es cuál es la forma para más idónea para hacer esa depuración. Si lo hacen los responsables de las áreas, nominar ese proyecto, o que yo mismo contacte a los coordinadores, o nosotros mismos contactar a esos coordinadores. Pero lo que no entiendo es, sabiendo qué proyectos qué proyectos tenemos activos, ¿qué vamos a ganar respecto a nuestra meta? Porque nuestra meta, en principio, la meta 1, se centra en mejorar el proceso de entrada a la comunidad. Y no sé hasta qué punto saber qué proyectos activos va a mejorar ese proceso. Es decir, nos deberíamos guiar más en actualmente en qué, cómo se encuentran, o sea, qué encuentran las nuevas personas al llegar y cómo mejorar eso. Antes de saber qué proyectos hay activos y qué proyectos deja de haber activos. Porque eso ya sería un poco más tipo la meta 2, que es para estandarizar trabajo. No sé si me entendéis. Sí, te entiendo, pero... Bueno. Pero básicamente, cuando llegan nuevos colaboradores o personas que están iniciando y llegan a un proyecto que aparentemente está activo, pero que no tiene movimiento de hace meses atrás, y esa persona se desanima, ¿no? Y queda allí. Entonces, primero, para hacer que esa persona complete esa primera tarea, tenemos que mostrarle lo que en realidad está activo. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, yo entiendo. Lo que ahora no sé si estaba pensando primero. Lo primero sería intentar mejorar. Primero yo lo que haría sería mejorar el cómo se entra y luego dirigirme a dónde los dirigimos. No empezar por un dónde si no tenemos un cómo. Ya que en todo lugar, porque claro, a lo mejor los responsables por X motivo tardan más en contestar. Y eso ya nos estaría retrasando nuestro proyecto principal. En cambio, si estamos pensando ya una forma de cómo mejorar, por ejemplo, un programa de mentores que guíe a tal proyecto o alguna cosa así, ya se nos facilitaría la forma. Por ejemplo, si dijéramos que debería haber de cada área alguien que se dedique a guiar a los usuarios interesados, en principio las personas de esa área suelen saber más que está activo y que no está activo. Y una vez tuviéramos eso, pues ya iríamos quitando los otros proyectos que no están activos. Más que nada es para agilizar y no estar tardando más. Sí, bueno, lo que pasa actualmente es que cuando tú ingresas por primera vez en el foro o al blog de la comunidad, o sea, que ni siquiera está registrado en nada, o llegaste ahí buscando Mozilla, o Mozilla en español o algo así, lo primero que haces es que te registras, ¿no?, en el foro, y ahí mismo en el foro pues te manda pues la documentación, o te manda bienvenido, preséntate en la categoría de mentoría, y ahí te van a explicar todo, cosa que no pasa. Y lo que mencionas de los mentores es algo similar a lo de los coordinadores de área, ¿no? Porque lo vemos actualmente, que no responden las mismas personas en la categoría de presentaciones y mentoría. Entonces, tener una persona que quizá realmente se dedique a eso puede ser benéfico y puede ser un tanto malo, ¿no? Porque no sabemos de qué tiempo va a gozar esa persona o en qué horarios va a poder contestar. Entonces, yo creo que sí es importante tener la documentación actualizada, porque pues cuando, por ejemplo, no solo de la comunidad, cuando entras a alguna otra comunidad, vas a empezar algún programa o lo que sea, te vas a la documentación, ¿no? Entonces, creo que ya teniendo la documentación actualizada, es lo que decía ahí en el punto 1.2, ¿no? Que mejoremos el proceso de seguimiento de las personas nuevas hasta que ya realmente estén trabajando en su área de interés. Pero, a ver, ¿cuál sería vuestra... ¿No tenemos que tener, o sea, en lugar de dirigirnos a algo, no sé, ¿cuál sería vuestra idea de este proceso de entrada. O sea, ¿cómo os gustaría que fuera? Y a partir de ahí miramos cómo conseguirlo. Porque el problema es que, a lo mejor, como he llegado tarde, pues no lo sé. Pero lo suyo sería al menos ya saber cómo lo queremos antes de dirigirnos a lo que sea. Y bueno, yo decía, el problema no lo veo tal cual en la forma en la que se entra. O sea, sí, pero el segundo paso, o sea, el primer paso, registrarte en el foro, yo creo que está bien. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero ya lo que sigue después de eso, o sea, cuando te mandan al enlace de colabora, o cuando llenas ahí tu, eliges el área y te llega todo a tu correo, o empiezas a buscar gente del área, es en donde todo mundo se empieza a desanimar y empieza a picar piedra. Entonces creo que el primer punto, así como lo mencionas, creo que está bien. Y a donde quisiéramos llegar, creo que sería a un proceso en el que casi personas que ingresen a la comunidad se pudiesen manejar por ellas mismas a través de una documentación sana, limpia y de personas que realmente trabajen en la comunidad y les puedan dar una respuesta, ¿no? Lo vemos no sé, quizá en difusión o en creativo, ¿no? Que a veces preguntan o a veces mandan correos o mandan mensajes y pues les responde una persona de otra área, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que estar respondiendo una persona de otra área a alguien que no va a trabajar en su área? Creo que ya teniendo eso leído, documentación, podríamos empezar a trabajar en el proceso siguiente. Es decir, tu idea sería que llego yo como un usuario nuevo, llego al foro, me presento, me envían un enlace a los proyectos, elijo uno y luego, ¿qué hago? Exactamente. Y luego, ¿qué hago? Ya ahí mismo en la documentación que poner lo puedes hacer así y se hacen estas cosas. No sé, cada dos meses o dos semanas tenemos una reunión y puedes contactar a estas personas, que es lo que ya se tiene, pero lo que pasa es que está todo desactualizado, todo quebrado, y entonces la gente dice, pues ni siquiera mantiene la documentación, entonces ¿cómo voy a contactar a alguien, ¿no? O contactan según a la persona que está ahí de coordinador, y esta persona pues no les contesta, o les contesta una semana después, pues me desanimo, ¿no? Bueno, yo como persona nueva, es decir, simulando persona nueva, me desanimaría. Vale, ahora está echando así un ojo a cómo entré yo, que era con la página mozilla.org, la de contribuye, y quizá la podríamos seguir usando, pero deberíamos mirar a dónde nos dirige. Es decir, ahora os la paso, pero yo, por ejemplo, cuando entré en control de calidad, entré así. Encontré este link, no sé dónde, y a partir de ahí entré. Pues lo digo porque como ya es una página hecha y muy visual, pues no sé. Porque lo que hace esto es, te pone, o sea, te dice, para comenzar, dinos qué te interesa. Y tú puedes, el área de interés, el correo, y bueno, es lo que quieres. Aunque no sé si este link aún funciona porque ya no me llega nada. Pero sería más o menos utilizar esto. Sí, vamos, pero esa documentación, bueno, eso que te llegaba cuando ponías tú quieres ayudar y elegías el área y ponías tu correo y un mensaje, es la documentación que depende de cada área según la que hayas elegido, ¿no? Si elegiste educación, pues te va a llegar la documentación de educación y te va a orientar, ¿no? Respecto a lo que puedes participar y con quién te puedes contactar. Entonces, yo creo que eso es lo que acabas de mencionar. Tú ingresaste así, creo que la mayoría ingresó así, y esa parte está bien. Lo que está fallando es el enlace entre el ingreso y el punto en el que ya empiezas a colaborar dentro del área, que creo que no va a solucionar, estoy de acuerdo que no vas a solucionar todo con la documentación, pero creo que sería un punto importante ya tenerlo actualizado. Por ejemplo, ahí ahorita estoy ahí en la página y bueno, dice proyectos destacados, tienes un poco de tiempo, asistencia, difusión, traducción. Entonces todo eso te dirige a la documentación de cada proyecto. Entonces, si tenemos actualizado todo esto, yo creo que vamos a de, quizá de 100 personas que entren y de 50 que se desanimen, igual y podemos reducir de esos 50 a unos 20, ¿no? Igual, como te digo, no vamos a solucionar, no vamos a encontrar el hilo negro, pero tal vez nos podría ayudar a tener una comunidad un poco más sana. Claro, a mí me parece bien lo que, a ver, los demás que pensáis, porque aquí solo estamos yo y Bob. Igual lo que había dicho, para completar esto y para hay que hacer una depuración de los proyectos, y en ese mismo proceso de depuración de los proyectos tiene que haber también un refrescamiento de la documentación de los proyectos, del que lo tenga desactualizado, y que allí mismo, bueno, cada proyecto tiene su realidad, ¿no? Pero de lo que sea posible es colocar unas actividades básicas en que se cada proyecto. Es decir, cuando una persona llegue y se dirija a esa página de esa documentación, puede haber allí unos pasos básicos para iniciar a colaborar. Incluso unas actividades sencillas para colaborar. Ese proceso también tiene que ser parte de esa depuración. Vale, ¿y a corto plazo qué haríamos? Porque claro, bueno, aparte de que la página de proyecto se tiene que mejorar mucho, porque está un poco antigua, no sé. ¿Qué pasos tendríamos que hacer ahora? Pues ahí en el PAD está, bueno, depurar los puntos tentativos, depurar los proyectos, ¿no? Entonces ahí se ha colocado unas actividades, el 1.1, que sería actualizar la lista de responsables y coordinadores. También podríamos colocar en esas mismas conversaciones, ver si cabe la posibilidad de colocar actividades básicas por cada proyecto, actividades que llegue una persona y pueda hacer sumamente rápido. Eso sería lo idóneo. O si no, refrescar la documentación para que sea lo más visible posible, que se pueda digerir por las personas que están entrando más fácilmente y sepan cómo colaborar, sepan cómo iniciar a colaborar. ¿Qué nos llevaría el punto número 2? Lo que ahora estaba pensando sobre los responsables, que lo último que se sabe, bueno, lo que sé, es que cada uno se presentó para ser reelegido. Pero no sé, no hubo votación, no hubo nada, y pareció que el proyecto quedó como queremos llegar a algo, pero nadie, no se actualiza nada. Y ahora no sé cómo está. ¿Sabéis algo? Ah, no, yo creo que ahí se puede quitar la palabra responsable, porque eso ya se está refiriendo a los responsables del área. Lo podríamos dejar solamente por coordinadores de proyecto. Y listo, no habría problema con ello. No, pero es decir, lo decían por el tema de, a ver, para ser cada coordinador de proyecto, ya que puede ser que la documentación, es muy probable, no esté actualizada, deberíamos hablar con cada responsable en su área. Pero lo último que sé de los responsables de cada área es que se tenían que reelegir y tal en noviembre, pero no sé hasta qué punto llegó eso, porque no votamos nada, no decidimos nada, y directamente saltamos de renovación, creo. No recuerdo, pero yo creo que, bueno, creo que la mayoría o todos colocaron lo que hicieron en esos meses y en los planes ahorita del primer semestre de este año, y básicamente si no hay ninguna objeción, es decir, si X personas se postula para seguir como responsable de un área y no hay otra persona que quiera esa responsabilidad, continúa. Ahí no habría ninguna votación. Vale, pues a ver, todo esto lo llevas tú, pero para no ir alargando mucho tampoco, deberíamos, y para empezar ya, elegir ahora mismo qué hacer para, yo qué sé, pongamos que nos reunimos cada viernes, qué hacer de aquí al próximo viernes. Sí, si todos estamos de acuerdo en que el primer paso es depurar los proyectos, entonces habría que ver cómo dividirnos el trabajo y hacer los contactos en cada uno de esos proyectos y colocarnos un plazo para ello. Igual, yo creo que en una semana es complicado, más que todo la próxima semana es Semana Santa. So, yo le daría 2 semanas para hacer ese contacto de allí. Ok, me parece bien el tiempo. Ya podríamos volvernos a reunir para unir todas las áreas, bueno, todos los proyectos, o ya haríamos las modificaciones conforme nos los vayan dando los coordinadores de área. En mi opinión, creo que las podríamos ir llevando a cabo. Más que nada para no tener que reunirnos y únicamente decir lo que hemos ido reuniendo para volverlo a poner. En todo caso, lo que haría sería hacerlo y apuntarlo como has hecho. Y luego, pues, no sé. Cargarlo todo ya en la documentación, ¿no? E ir actualizándolo, entre comillas, porque faltaría una segunda pues modificación, por así decirlo. Sí, básicamente, por ejemplo, decir, en difusión hay ocho proyectos activos que aparecen en el listado. Luego de la revisión con cada uno de los coordinadores, quedaron 5, por colocar un ejemplo. O quedaron los 8. Vale. Entonces, para lo de desarrollar las actividades básicas en cada área, creo que ahí sí tendríamos que tener un poco más de acercamiento con cada área y los responsables, porque creo que no podríamos nosotros poner estas actividades básicas. Igual y quizás cuando se contacte al coordinador de área para comentarle esto de la depuración, se podría comentar igualmente ahí que él vaya pensando desarrollando las actividades básicas para que se vayan desarrollando estas dos cosas a la par. Yo creo que debería ser directamente con los coordinadores del proyecto. Es decir, cuando se hace el primer contacto, para ver si el proyecto está activo o no está activo, ahí mismo en esa misma conversación debería ser mucho más amplia, no simplemente contactarlo por Telegram o cualquier otro medio, decir, ¿este proyecto está activo o está inactivo? No, está activo. Ah, listo. Y lo tachamos. No, también en esa conversación ver si ahí se puede sacar actividades básicas para ese proyecto. Y ver también si se puede ver la documentación de ese proyecto y ver si se puede hacer un refrescamiento de la información que está allí para tenerla más actualizada y ver si todavía no tienen los pasos para cómo colaborar, colocar esos pasos. Yo creo que esos puntos deberían estar allí en esa conversación, que forma parte de la depuración. Estaríamos haciendo el punto 1 y punto 2 en un mismo paso. ¿Cómo ven? Sí, me parece bien. Sí, y ahora estoy buscando aquí un poco lo último que es eso, responsables, para dividirnos un poco el número de responsables para contactar cada uno y ya luego lo he hecho en 2 semanas. Vale, primera cosa que veo, Labs, no sé si hay responsable actualmente. De Labs creo que era FJ Agüero, algo así. FNK, que es FJ Agüero, dijo que no está tan activo y que CC Arruitero le dijo que no iba a poder seguir. Pero no sé cómo está la cosa. Creo que en este punto de... Bueno, lástima que ya no está. Pero en este punto creo que para los coordinadores igual nos podríamos apoyar con Nuqueador, que igual y él es el que tiene la lista más actualizada o la oficial, por así decirlo. Pero en este caso contactamos directamente a los coordinadores del proyecto y listo, ¿no? Sí, y les preguntamos pues qué cosas tienen activas y qué cosas han dejado de tener activas. Sí, exactamente. Noticias, tampoco sé quién es el responsable. Sí sé, pero no me acuerdo exactamente el nombre ahorita. Junior, si más no me equivoco, creo que se llama. Sí, Junior, pero no sé si es el responsable. Junior está como corresponsable y Frank como responsable, o viceversa, no recuerdo. Bueno, supondremos que es Junior, a falta de información. Vale, aquí tenemos la lista de las 7 áreas que tenemos y creo que los responsables son esos, creo. Ahí en el pad estoy poniendo las áreas y los responsables. Si alguien, gusta añadir a los que faltan o las áreas que faltan. Por ejemplo, el de creativo, no sé quién lo lleve. De creativo, Halfot. Ok, ¿y entonces a quién dejamos en Labs? No sé, yo pondría tanto a FJ Web, CC, a Ruitero. Ya contactamos con ellos a ver qué nos dicen. Ok, ¿podrías poner el segundo nombre de Ruitero o algo así? En Labs ahí pone el pad, por favor. No sé cómo se escribe. Gracias. De localización me parece que es Alba, ¿no? Sí, tanto Alba como Das, o sea, David. Bueno, y en asistencia faltas tú, Bob. Pues, no sé, nos los dividimos o algo. O sea, quitando control de calidad, que ya estamos yo y Gaby, asistencia, que supongo que lo hará Bob o Uriel, nos quedan los demás. Sí, yo creo que pues nos podría tocar de dos por cada uno. Sí, yo tomo difusión. Vale, pues a ver, difusión, ¿quién ha hecho? Ahora sí, tú mismo. Ah, también hay otra cosa. Deberíamos, para ser lo más estándar posible, hacer un par, tres, cuatro preguntas, o las que salgan, y llevar esas preguntas como guías, para cuando nos reunamos con las personas responsables de los proyectos, para tener todo estandarizado y hacer prácticamente casi todo lo mismo. ¿De acuerdo? Vale, pues a ver, ¿qué preguntas hacemos? Imagino que la primera sería, ¿qué proyectos tenéis activos o algo así? Sí, sería la básica. ¿Está activo o no está activo? Vale, ¿qué más podríamos preguntar? ¿Y es, no? De cada proyecto, o quiénes son sus colaboradores activos o miembros activos. Vale, y la 3 me imagino que sería de con cada coordinador de proyectos, le preguntaría algo como cuál sería la forma que te iría mejor que empezaran a colaborar o cómo empezarías a colaborar en tu o así. Sí, Sí, ya orientado. sí, ya la. Sí, como lo tiene documentado en el proyecto, si esa es la mejor forma para comenzar a colaborar o si se actualiza. Y si, por consiguiente, si hay activi si se pueden sacar actividades básicas para las personas que están iniciando. Que en algunas se podrá, en otras posiblemente no se podrá. Ya nada más falta que alguien se asigne noticias y y creativo. A mí me pueden dejar difusión, que estoy ahorita con Jusaí, como corresponsal del área, y si quieren hacerlo, el equipo creativo. Vale, entonces falta noticias. Yo la verdad no conozco a Junior, sino si lo contactaba. Así que por ahora voy comenzando con noticias y cualquier cosa, si necesito una ayuda o algo, por tiempo, le aviso. Vale, igual yo voy a tratar de contactarlo. Ya estamos en contacto. Si nos contacta alguien primero, pues ya nos avisamos. Vale, entonces, no sé, quedamos así y hoy vamos hablando para ver cómo están las cosas. Y, o sea, en Discord, y al cabo de, no sé, 2 semanas nos vemos o algo. Bueno, decide tú, Johan, eres el que coordina esto. Sí, yo dejaría esta semana, porque prácticamente muchos van a estar fuera o de vacaciones o cualquier cosa. Esta semana libre y arrancar con estas 2 semanas luego de Semana Santa. Es decir, a partir del lunes 28. Comienzan esas 2 semanas para estar en contacto y vamos haciéndonos. Después de esas 2 semanas, planificamos una nueva reunión para ver cómo vamos y también viendo, porque ya una vez teniendo toda esta reunión y esta depuración completa, tendríamos los puntos 1 y 2 listos y faltaría luego de allí ubicar el método para medir los resultados, pues, para ver cómo hacemos a esas personas que van ingresando si ha funcionado todo esto. Pero eso ya sería para otras reuniones. De acuerdo, Okay. entonces no sé yo, pero yo lo dejaría por ahora aquí y ya nos encontraremos otro día. Que si no, luego, si alguien tiene que escuchar el audio, ya llevamos casi 1 hora. Bueno, ya llevamos 1 hora. Sí, correcto. Estoy hasta acá para no más. Igual el último punto, estaba pensando de a ver qué opinan rápidamente. Abrir en el foro un post para conocer la opinión de las personas que han tratado de ingresar en estos últimos meses y a ver cómo les ha ido, ¿no? Esa opinión también es bastante válida y quizás de allí salgan alguna sugerencia o algunos errores que quizás no hemos visto todavía. ¿Cómo lo ven? Sí, me parece bien. Esto ya se hizo un poco con las entrevistas que llevamos a cabo y lo único que pude sacar en claro es que la gente se siente ignorada. Sí, totalmente de acuerdo. Pero igual y podríamos ampliar un poco el espectro de la idea, pero yo creo que se va a mantener en lo mismo, porque pues si ya entrevistamos a gran parte de la comunidad, yo creo que los nuevos, que son los que están pasando por todo esto, aún se va a acentuar viendo pues mucho más. Pues lo más seguro es que el resultado sea lo mismo. Porque, a ver, si os dais cuenta, en el último mes ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personas que se han presentado y ninguna de esas, creo, ha seguido. Sí, exacto. Eso también, bueno, en las siguientes reuniones se tendrá que tocar para no seguir ampliando, pero también las respuestas que damos en los foros, a veces hay una persona que se presenta y dice quiero colaborar en X cosa y hay dos o tres respuestas y las tres respuestas las llevan por diferentes caminos. Eso también hay que estandarizar un poco. Sí, debería haber una guía de estilo o algo para empezar. Sí, exactamente. Bueno, listo. Gracias a todos por venir. Voy a parar la grabación para dejarlo hasta acá. De acuerdo.